8 años más tarde, en el año 63 después de Cristo, escribió Efesios. Ahí escribió a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Ahora, ya ni siquiera está obrando en el campo apostólico. Se colocó en otro nivel mucho más bajo. Dice, ya ni siquiera soy apóstol. No soy ni el menor de los apóstoles. No soy un santo. Soy menos que el más pequeño de los santos. Luego, en 1 Timoteo, que es una de las últimas cartas que escribiera antes de morir, dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Vaya, en el breve lapso de su vida pasó de ser un apóstol a ser el primero de los pecadores. Pensé que se suponía que debía ascender, no descender. ¿Comprenden lo que ha ocurrido? Mientras más se acerca usted al Señor, más se da cuenta de la pobreza de su propia alma. La persona arrogante, orgullosa y jactanciosa por su andar con Dios, probablemente apenas está empezando. Después de que haya andado con el Señor y empiece a acercarse a Él y empiece a tener comunión íntima con el Señor en oración y en la palabra, empezará a darse cuenta de la pobreza de su alma. Así que son bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. No hablo aquí de andar con la cabeza gacha, pesimista. Ustedes me conocen. Soy una persona alegre. Me encanta el humor, como cualquiera. Me divierto de lo lindo. Pero le digo, hay días en mi estudio cuando la puerta está cerrada, la Biblia abierta y Dios me toca el corazón respecto a algo que hay en mi vida y que no le gusta. Y derramo lágrimas. Al derramar esas lágrimas, me percato de que hay algo que no está en sincronía con la voluntad de Dios. Hay un gozo y una paz maravillosa al saber que Dios se interesa lo suficiente por mí como su hijo, como para lidiar conmigo de esa manera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Descubrimos la felicidad cuando sufrimos las pérdidas y las cruces de la vida. No hay duda en mi mente que la aflicción tiene su propio valor. Algo falta en la vida mientras no se haya experimentado la aflicción. Hay un viejo proverbio árabe que dice, todo sol hace un desierto. Es verdad. Como ven ustedes, la aflicción a menudo es fuente de algunos de los más grandes descubrimientos que ustedes jamás harán en su vida. Algunos de ustedes están atravesando aflicción ahora. Así que, permítanme decirles que no estoy hablándoles de algo que les hará salir riéndose a mandíbula batiente. Lo que digo es que en medio de su aflicción hay algunas cosas que descubrirán, como el significado de la amistad y el significado del verdadero cariño. Es en la aflicción cuando el hombre descubre si su fe es superficial o si es sólida. Es en la aflicción que el hombre descubre a Dios. Es en la aflicción que se aprenden algunas de las lecciones más importantes de la vida. Robert Hamilton tenía esto en mente cuando compuso los siguientes versículos. Caminé una milla con el placer, y ella habló todo el camino, pero no me dejó nada más sabio. Con todo lo que tuvo para decir, caminé una milla con la aflicción, y jamás me dijo una palabra. Pero, las cosas que aprendí de ella cuando la aflicción caminó conmigo. En cierto sentido, la aflicción tiene una bendición única para dar. Lo más triste en el mundo, dijo James Reid, no es un alma afligida, es un corazón tan embotado e incapaz de sentir la aflicción del todo, un corazón tan egoísta que nada que le toca con su consuelo y su paz puede hacer que se conmueva ni un ápice, porque la aflicción quiere decir amor. Afligirse es, en verdad, tan solo otro lado y más profundo de querer. Así que, permítanme hacerles otra pregunta. Si me permiten ser un poco incrédulo, ¿cómo le hacen frente a su aflicción, a su dolor? Sé que algunos están atravesando el dolor de un matrimonio destruido. Sea ciencia cierta que tenemos algunas familias afligidas que han perdido a un ser querido. Tal vez usted ha perdido su trabajo. Hay cierta clase de aflicción y dolor cuando se pierde la salud. ¿Cómo le hace frente usted a su dolor? Quiero decirles, si me lo permiten, que nosotros, los que nos paramos detrás de un púlpito y ministramos a las personas en su aflicción, que por años hemos dado mal consejo, Hemos tenido las mejores intenciones, pero no siempre hemos dado en el clavo. ¿Han escuchado ustedes el consejo que la gente les da a los que están atravesando aflicción? Les decimos que recuerden la felicidad que han tenido en el pasado. Es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado. Les decimos que piensen en el mundo venidero, en donde se enderezarán las injusticias de la vida. Les decimos que descansen en la soberanía de Dios, que lo que ha ocurrido es en la voluntad de Dios y hay que aceptarla. A menudo sustituimos el fatalismo por la fe, porque muchos de los desórdenes de la vida no vienen de Dios. Vienen debido a la insensatez y al pecado. No todos, pero sí algunos. Digámoslo tal como es. Si violo los principios de salud en mi vida y me enfermo y muero, entonces no es realmente correcto decir que fue la voluntad de Dios. Les decimos, cuando han atravesado aflicción, que se resignen al dolor y al sufrimiento porque es la suerte común a todos los hombres y por consiguiente hay que aceptarlo. Este consejo común a los dolientes suena espiritual y en algún sentido lo es, pero en otro sentido no lo es. La manera en que el mundo nos dice que le hagamos frente a la aflicción es contundentemente diferente de lo que Dios nos enseña. Me gustaría darles unos cuantos principios que se levantan en contraste con lo que el mundo dice respecto al dolor y cómo Dios nos dice que le hagamos frente. Número 1. No reprima su aflicción. Exprésela. En un mensaje titulado Un mejor tipo de aflicción, el pastor Bill Hybels habló de la necesidad de expresar nuestro dolor. Dijo, el método de la sociedad dice que entierras tus emociones. El método de Dios es exactamente lo opuesto. Dice que sientas tus emociones y las expreses. No las escondas, no las entierres, no las niegues, ni les restes importancia, ni prestes una falsa imagen de valor. La Biblia no dice que el cristiano no deba afligirse. Dice que no nos aflijamos como los que no tienen esperanza. Y hay esperanza más allá de la aflicción si le haces frente. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró. Estas dos palabras hablan volúmenes en cuanto a cómo hacerle frente al dolor. Pienso que la gente en todo el mundo sería mejor servida al ver a Jesús llorar. Tal vez eso les haga darse a sí mismas permiso para llorar. Se ha dicho que el llanto es el lenguaje del alma. Es el río limpiador de desfogue emocional. La gente que siente sus emociones y las expresa libremente empieza el recorrido hacia la esperanza. No reprima su aflicción, exprésela. Número 2. No reemplace su pérdida, hágale frente. A menudo la sociedad instruye al afligido que se ocupe en algo, que siga avanzando. No se quede en lugares tristes. Pero el modelo de la palabra de Dios es este. Necesitamos quedarnos en lugares tristes lo suficiente como para permitir que el pleno efecto de la pérdida penetre en nuestras almas. El mundo quiere apurarnos y hacernos salir del lugar triste. Incluso como consejeros cristianos, a menudo hemos dado esta clase de consejo. Pero la experiencia nos enseña que no hay atajos para la recuperación de la aflicción. Una asesora cristiana a quien se le preguntó cómo ayudaba a las personas que atravesaban aflicción dijo esto: por supuesto, les digo que deben sentir sus emociones y sentimientos, pero también insto a la gente a reducir radicalmente el ritmo de sus vidas. Les animo a que repasen su pérdida, que hablen de ella abiertamente, que piensen en ella todo lo que puedan, que escriban sobre ella reflexionando y que oren sobre el asunto. Entonces, pueden empezar a mejorar. Como ven ustedes, el mundo dice que si duele, que si es doloroso, que si es desagradable, sáquelo del corredor de su vida. Deséchelo de modo que no tenga que pensar en eso. Pero, como ven ustedes, al hacerlo, el asunto no desaparece. Es como enterrar desechos tóxicos. Más tarde, volverá a acosarlo. Así que Dios no nos dice que no reemplacemos la pérdida. Hagámosle frente. Número 3. No se retraiga de otros. Búsquelos. ¿Cuántas veces cuando amigos atraviesan aflicción, ha oído que alguien les dice, todo lo que necesita es estar a solas, necesita un poco de espacio? El método de la sociedad para hacerle frente a la aflicción es sufrirla a solas. Pero el método de Dios es exactamente lo opuesto. Dios dice que debemos afligirnos en comunidad unos con otros. Los que se afligían por Jesús después de su muerte, se nos dice, se afligían y lamentaban reunidos. Cuando llegó la resurrección, Jesús se puso en medio de ellos. Estaban reunidos, lamentando y afligiéndose por su muerte. En su carta a los romanos, Pablo dijo, «Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran». Número 4. No dependa del calendario, dependa del Consolador. El consejo normal que se da a los que han atravesado pérdidas o tragedias es que el tiempo lo cura todo, que si uno le da tiempo al tiempo, las cosas mejorarán. Pero la Biblia es clara en cuanto a que el tiempo no cura todo. El Espíritu Santo es el sanador. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y la palabra para consolar es la que se usa para el Espíritu Santo, el Consolador. El Espíritu Santo puede sanar con el tiempo, pero es Él quien sana. El punto que necesitamos recordar es este, amigos y amigas. Usted puede esperar para siempre que su dolor se alivie si es que no tiene el Espíritu Santo como su ayudador. Con el tiempo, tal vez sienta algún alivio, pero sin el ministerio del Consolador, su alivio será nada más que posponer el dolor y enterrar la aflicción. Nos acercamos a Dios con nuestro dolor y se lo damos a Él. Él nos sana y recibimos consolación. Cuando Jesús usó la palabra consolador al final de esta bienaventuranza, usó una palabra que he llegado a amar. Escribí todo un libro sobre esta palabra, un libro de estímulo y ánimo. Esa es la palabra de donde obtenemos nuestro concepto animar. Es la palabra griega parakalein y quiere decir ser llamado al lado de alguien. La palabra quiere decir que cuando enfrentamos la aflicción como Dios quiere, Él nos anima. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ánimo. Un traductor lo dice de esta manera. Bienaventurados los que lloran, porque serán fortalecidos. Bienaventurados los que lloran, porque quedarán preparados para hacerle de nuevo frente a la vida. Permítanme terminar esta disertación sobre el llanto y la felicidad contándoles algo que leí esta semana de la pluma de Edith Schaeffer, esposa del teólogo Francis Schaeffer, que ya está con el Señor. Esto lo puso en perspectiva para mí. Crecemos en nuestra comprensión mediante las dificultades conforme Dios nos abre lo que no podríamos haber entendido con ningún otro trasfondo, bajo ningún otro conjunto de circunstancias. Nuestra seguridad como hijos del Dios viviente es que Él es capaz de sacar belleza de las cenizas y dar el aceite del gozo para el espíritu afligido. Además, Él refina, purifica, prueba y hace que en nosotros crezca algo muy precioso, algo que dura en nuestras actitudes hacia Él y en nuestras acciones hacia otros seres humanos. Al acudir a Dios en medio de nuestra aflicción y pedir auxilio, Él no permite que nuestra aflicción se desperdicie. Es capaz de darnos la gracia de soportarla. Sin embargo, hay mucho más que simplemente atravesarla aferrándonos todavía a nuestra confianza y a nuestro amor a Dios. Hay un salir adelante con un brillo más reluciente, más brillante en nuestra superficie. Hemos tenido la posibilidad durante los tiempos duros de que se nos haya desnatado de más de las manchas y escoria que estorba la realidad más hermosa del amor, gozo, paz, bondad y mansedumbre en nuestra vida. Cuando sufrimos, Dios se propone algo. No solo nos consolará y nos animará en la aflicción, sino que nos hará mejores personas. Y será cierto decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Señor, yo siento esta verdad en la profundidad de mi alma. Quisiera poder explicarla mejor, pero sé que es la verdad. Oremos. Señor, yo siento esta verdad en la profundidad de mi alma. Quisiera poder explicarla mejor, pero sé que es la verdad. Nunca sabremos lo hermoso que eres a la luz del día, pero Señor, cuando vienen las sombras y llega la oscuridad, descubrimos la clase de Dios que tenemos, lo grande y amoroso, bondadoso y alentador que eres. Te pido que nos ayudes a conocer lo que nos has enseñado. Señor, eres nuestro amoroso Padre. Te inclinas y nos dices, hijos, estas son algunas cosas que deben saber. No quiero que se sorprendan. Quiero que entiendan estas verdades importantes. Así, escuchen mi palabra. Señor, te hemos escuchado hoy y estoy seguro que algo quedará grabado en nuestro corazón. Recordaremos esta verdad. Señor, Tal vez esta semana se nos pida que vayamos al lado de alguien para ayudarle y animarle. Danos sabiduría para ser consejeros y alentadores piadosos. Bendice esta verdad a nuestra alma para que crezcamos. Señor, no solo queremos ser personas felices, también queremos ser maduros. No queremos ser niños necios corriendo a todos los parques de atracciones. Queremos ser hombres y mujeres maduros, con una fe de adultos, enfrentando la vida como realmente es. No escapándonos cada vez que haya una dificultad, sino sabiendo que tú nos has dado la fuerza y el poder para enfrentar los desafíos de la vida. Esa es la grandeza de nuestra fe. Madúranos, Señor. Te daremos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre que hagamos una oración así, debemos esperar que el Señor la conteste. Muchas veces, cuando le pedimos a Dios que nos madure, Él envía a nuestras vidas las cosas que realizarán nuestra madurez, y a veces manda dolor y sufrimiento, y esto nos hace crecer y reconocer lo mucho que dependemos de Él. Le recordamos que la guía de estudio está disponible en español titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? La guía tiene preguntas después de cada lección. Acompáñenos mañana mientras continuamos con la serie ¿Cómo ser feliz según Jesús? Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Felices son los afligidos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.